Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decí mu al aire para respirar buena onda. Estamos hablando de Cromañón, de la justicia, de la injusticia, del movimiento que se organizó para reclamar y para estar juntos frente a esa especie de locura racional, frente a la muerte de tantas chicas y tantos chicos. Sobre la sentencia, propongo que escuchemos algo que nos decía Ariel Viñani, que es un sub-90, el bueno Ariel, con quien he andado tantas veces por las calles en las marchas de Cromañón. Ariel es el abuelo de Julián Rosengart, uno de los chicos que falleció justamente en Cromañón, y te propongo, José, que lo escuchemos. Yo estoy tratando todavía de digerirlo, porque aunque no me hago muchas ilusiones en cuanto a la justicia argentina, ni a ninguna otra cosa argentina, pensaba que no iba a ser tan desfachatado la actitud de los jueces, del tribunal. Prácticamente están recibiendo un premio los culpables de esta enormidad. José Iglesias, papá de Pedro, abogado también en esta causa, ¿qué opinás de esto que nos decía Ariel Viñani? Y que tiene razón, sí, la justicia ha sido muy desfachatada. Por lo menos, bailando el baile de Cromañón, tendrían que haber cuidado un poco las formas, ¿no? Por lo menos en Cromañón. Pero bueno, es que la justicia en general es desfachatada. Por eso tiene razón Ariel en que no hay que esperar mucho de él, ¿no? A veces incluso los jueces como que sobreactúan su desfachatez para proclamarse independientes. Incluso incurren en esa sobreactuación para rubricar esa condición de poder que tiene el Poder Judicial. Un poder que incluso se le enfrenta al gobierno cuando... Esa condición. Yo decía, me acuerdo en las miles de reuniones que hemos tenido durante los años, todos estos 7 años, yo siempre le decía, yo conozco a la corporación de adentro. He trabajado años en el Poder Judicial, la conozco hace muchísimos años. Yo le decía, ojo, que el Poder Judicial no se lo conmueve con una marcha, se abroquela, reacciona como corporación, y efectivamente hacen eso, y muchas veces sobreactúan. Yo recuerdo el caso de la liberación de Chabán en el año 2005. Sí. La Cámara lo hizo Brusone, todo el Poder Judicial se puso detrás de Brusone para defenderlo. O sea, ustedes cuestionaban la liberación de Chabán. Obviamente. Y el Poder Judicial apoyaba al juez que lo liberó. Apoyaba, sí. Que también fue otra cosa muy grosera. Chabán libre y todos los que están adentro sin proceso adentro, ¿no? Pero bueno, el Poder Judicial siempre subraya su condición de poder. Incluso ostenta desfachatez, ¿no? Es como que desafía con las resoluciones, ¿no? Y es lo que hace. Y yo creo que el otro día, estos jueces, que en el fondo son intrínsecamente cobardes, porque te leen muy rápido la sentencia y se van, pero esa cobardía está vestida de la fortaleza de la corporación, ¿no? Van, se esconden porque la corporación los va a proteger, y los protege. Claro, y en el final de la sentencia lo único que se alcanzaba a escuchar en el comienzo... Era algunas voces de gente que estaba muy alejada, porque está como separada totalmente de la posibilidad incluso de reclamarle a los jueces. Si uno mira hasta las representaciones visuales, ¿no?, del Poder Judicial, las escenografías y hasta el propio Palacio. El Palacio está rodeado de empalizada desde el 2001. El cuarto piso del Palacio de Tribunal, donde está la Corte, tiene cerradas los accesos de la escalera. O sea, yo por la escalera voy del tercero al quinto, no puedo entrar al cuarto. Y eso es porque le tienes miedo. Se juntan, se abroquelan, y bueno, te dicen, te dictan una sentencia, pero tienen una ristra de policía adelante. José, ¿a qué atribuís vos, por lo menos, que algo que a mí siempre me llamó tanto la atención, que es que al día siguiente de Cromañón, a los 2 días de Cromañón, y encima era Año Nuevo, 1 de enero, además de toda la muerte, el desastre, toda esta cuestión, ya había gente en la calle como con una percepción política, yo diría política, sí, en el mejor sentido de la palabra, de entender quiénes eran los culpables? Ibarra, Chabán, lo tienen que pagar. El hecho de decir no fue la bengala ni el rock and roll, sino la corrupción. Comprender esto a una velocidad de rayo, temas que muy complejos que la sociedad argentina hasta ahora nunca había captado a esa velocidad. Sí, esto creo que tiene que ver, te lo digo porque yo estuve esa noche ahí, y el reclamo hacia la política en mí nació después de enterrar a mi hijo. Yo mandé un mail a Clarín el 2 de enero y ya ahí hablaba del juicio político y demás. Lo que pasa es que cuando uno se enfrentó a lo que ocurrió, que al ratito te enteraba de que adentro de ese local había miles de personas y que los chicos habían estado sacando los heridos porque los y que todo era un caos, porque yo lo vi, el caos era fácil. En este local había tantas personas y, claro, se incendiaba, y acá seguro ni se inspeccionó, ni debe estar habilitado. Eran sospechas que tenían. Y la propia actitud de los funcionarios nos rubricó esto. Más aún, yo el 2 mandé ese mail. El 3 de enero sale Ibarra una conferencia de prensa con los empresarios de la noche. Con los empresarios de la noche. O sea, yo no tenía ninguna duda, pero después de eso me dije, ya está. Y simultáneamente, hay que recordarlo, Kirchner estaba en el sur y tardó una semana en volver. O sea que, y simultáneamente, no es que uno éramos clarividentes, pero además, si teníamos una intuición, a los 2 minutos nos la subrayaron, ¿no? Porque tal cual. Y simultáneamente ocurría otra cosa. Yo recuerdo haber estado en Plaza de Mayo participando, o sea, viendo a ver cómo se organizaban, de pronto, asambleas masivas donde la gente hablaba por megáfono cuando podían, o si no a los gritos, donde ya se rechazaba la presencia de partidos políticos, que como siempre había partidos políticos de izquierda que llegan para ver si pueden dirigir. Sí, al comienzo sí fue así. Pero había mucha claridad con respecto a no aceptar eso, sino que los propios sobrevivientes, familiares, amigos, afectados eran los que tenían que decidir esto con autonomía. Esto también fue automático. ¿Será que Cromañón también fue mucho herencia de lo mejor que pudo tener el 2001? El 2001 había mucho de eso, mucho del 2001, la asamblea, el rechazo a los políticos. Después fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo la marcha, a convivir con políticos que venían simplemente para seguir. Había gente honesta que venía. Pero cambiaba, ya no eran para dirigir, sino para acompañar. Claro. Sí, creo que estuvimos desde el comienzo muy vacunados contra todo intento de cooptarnos. Muy vacunados. A pesar de que hubo algunas cosas, hubo muchas maniobras y qué sé yo, y que por ahí compraron alguna voluntad, pero en general el movimiento estuvo bastante bien. Siempre recuerdo un gran amigo, el psicoanalista Juan Carlos Volnovich, que me contó cómo el propio gobierno de la ciudad trató de instalar una red de contención, pero no en el sentido de contener para aliviar, sino de contener para que no protesten los familiares, a través de la psicología, justamente. Y cómo él se negó, porque dice, ese día le vi la cara al monstruo. O sea, cómo frente a algo que eran 194 chicos muertos, se organizaba como una maquiavelada política de cómo contener a esta gente para frenarla y que no esté reclamando en la calle. Sí, sí, incluso fue el primer mes. Esa contención hasta tuvo expresión lucrativa, porque se hizo una oferta de indemnización de 300.000 pesos... El primer mes, que fue contestada por el movimiento de Cromañón, una puteada en coro, pero esa oferta la armó Ibarra con Attilio Alterini, que se pretendía comprar el silencio y comprar las mentes a través de la contención y también con los subsidios. Todo ese intento fue, por suerte, fracasó, ¿no? Claro, increíble cómo frente al reclamo de justicia, ahí viene el cuestionamiento a qué cosa es el progresismo, de pronto incluso un sector progresista, pero imbuido en esa lógica de mercado y Estado, es capaz de lanzar este tipo de maniobras de cooptación, pero ya con plata concreta, y algo peor todavía, que es con lo que describís muy bien, como enjaular el alma de la gente, enjaularle su conciencia y su dolor. Porque algo que se nota de esto, José, te quería preguntar, siempre se dice que el dolor enceguece, pero parecería que Cromañón pasó al revés. La gente frente al dolor tuvo la lucidez de entender qué era lo que estaba ocurriendo. A ver, esa es una frase hecha, incluso es una manera de poner al otro como otro, alejarlo bien, ¿no? Bueno, está traicionado por el dolor, respeto el dolor. No me respetes el dolor, no me trates de idiota, le tiene uno que contestar. Porque si hay algo que produce clarividencia es el dolor. Es al revés. El dolor, este tipo de dolores, abre los ojos, no los cierra, no enceguece, ilumina. O sea, uno pone después de este tipo de cosas, las cosas en su lugar. Lo que pasa es que es muy cómodo decir, bueno, lo dice por el dolor. No lo dice por el dolor. Lo dice porque el dolor le ha permitido ver lo que de otra manera no hubiese visto. No es que nosotros seamos clarividentes. No, ojo, el dolor no enceguece. Muy por el contrario. Muy por el contrario. El dolor ilumina. O sea, uno se da cuenta de un montón de cosas. Pero bueno, esa es la frase hecha, ¿no? Es la frase hecha. Y mientras tanto, gente de Cromañón, los familiares, los amigos y demás, crearon grupos como Que No Se Repita, que es en el que participa José, y otros 4 o 5 grupos que a la vez crearon una especie de confederación de grupos, que era la articulación, sí, que permitía que los diferentes grupos, con distintas características geográficas en algunos casos, o distintas percepciones sobre cómo actuar en Cromañón, pero lograron armar esa articulación que permitía reunirse y conversar todas las semanas. He estado en muchas de las reuniones, que es otra cosa que siempre me causó gracia, porque todo el mundo habla de articulación, pero yo nunca había visto una verdadera articulación con cientos de personas haciendo una especie de gigantesca asamblea, haciendo una especie de forma de democracia de vida, ¿no? Para actuar. Y ya vamos a volver para que José Iglesias nos cuente un poquito más sobre esas cuestiones. Decimu. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org. Información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Moreno Municipio informa. Para proteger a tus hijos de enfermedades respiratorias, amamantalo hasta los 6 meses o más. Completa todas sus vacunas. Mantén tus manos y las suyas higienizadas con agua y jabón. No permitas que fumen cerca de él, especialmente en ambientes cerrados. Si en tu casa hay estufa o cualquier tipo de calefacción, deja una ventilación permanente. Si tu hijo tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo a la salita más cercana a tu domicilio. Cuidemos su salud para que crezcan fuertes. Moreno Municipio. Decimo. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Bolivia, hoy nos visita Norte Potosí. Desde allá, desde Bolivia, desde Potosí, cuna del charango y zona de una profunda y antigua riqueza musical. Estas canciones nos aparecen en lengua quichua, con particulares ritmos que a nuestros oídos occidentales pueden sonar extraños. Ritmos que no pudieron colonizar. La unión de las voces y las cuerdas se concretan en un momento mágico de la conexión musical. Vienen a restablecer un equilibrio cósmico con la Madre Tierra, con la Pachamama y el propio caudal de poder, donde reside la más profunda raíz de la identidad. Son unos instantes en que el ser humano y la existencia cobran sentido más allá de lo que podemos explicar. El precioso milenario mundo andino guarda tesoros de todos los colores del arco iris. Esta ancestral manifestación está muy viva y también se ha mestizado traviesamente con otros ritmos. ¡Jayaya Bolivia! A Cecilia Payés y su maravilla sonora. www.lavaca.org. Estamos en el último tramo de Decimú y siempre recuerdo aquellas asambleas de la articulación, como contaba recién, estamos hablando con José Iglesias sobre cómo existe una articulación entre diferentes grupos que a su vez se reunían en asambleas para encarar momentos tan complejos como no solo superar el dolor como entrada al tema, sino después encarar cuestiones concretas y pelear, por ejemplo, hacer scratches, hacer cosas, increíble. Vos pensás que ya en enero del 2005, o sea, a escasos días de la muerte de los chicos, Aníbal Ibarra iba a acudir, no quería ir a dar explicaciones y tuvo que ir a dar explicaciones en la legislatura, y se instala después de eso la comisión investigadora. O sea que ya al comienzo empezó una batalla política fenomenal. Entonces, además éramos muchos. Muchísima gente y intergeneracional. Claro, éramos muchos de radicaciones geográficas distintas, incluso hasta con prejuicios entre nosotros, con esas cosas del rótulo y de para dónde va este y qué sé yo. Entonces había que ser, primero reunirse, y era natural que hubiese grupos distintos porque había personas distintas, pero por lo menos surgió la madurez de que lo que se decía en cada grupo se hablaba con los otros y se articulaba, y eso funcionó. Fue duro, fue difícil, pero se hicieron muchas cosas juntos, muchísimas. Muchísimas. Yo estuve en enero, me acuerdo de una reunión en un barcito ahí cerca de la calle Independencia, y la gente me hablaba y se iban preguntando cosas entre unos y otros, y hablar significaba también una forma de, no quiero decir catarsis o sí, no sé, una forma de desahogo y de comunicación con otra persona que era capaz de comprender que no estaban locos, porque por momentos parecía que además tener que andar recorriendo las calles para que alguien les diera 5 de bolilla, para decirlo así, parecía una locura, parecía que había que tocar timbres y encontrarse con la burocracia del silencio, ¿no? con gente que no quería saber nada, que no quería hablar. A mí me pidieron las madres de Plaza de Mayo, me acuerdo, y yo ya estaba en contacto, me decían, tenés que escuchar a esta gente. Como que lo que percibían ellas era que los papás y las mamás de Cromañón, los sobrevivientes, no eran escuchados directamente. Recuerdo una asamblea en Palomar, que era los lugares donde, uno de los lugares donde había algunos de los chicos, que se reunían en una plaza, sí, primero en verano y después en invierno, también pensando acciones y demás, y que terminaron confluyendo en esto que vos percibís también. Te quiero hacer escuchar, José, a Marisa, la mamá de Gustavo Marchiano, que comentaba una cuestión que se relaciona con lo personal. Yo pensaba que no iba a poder moverme de mi casa cuando pasó lo de mi hijo. Realmente pensé que no me iba a levantar ni de la cama. Pero no sé si es mi hijo que me dio fuerzas para levantarme ese día y empezar a andar la calle. Y bueno, y desde ahí que no paró. José Iglesias, te quiero preguntar a ver qué opinás frente a una opinión como la de esta mamá que hablaba recién. Sí, creo que esto nos pasó a todos. El golpe nos exigió, es más, cuando ocurre ya estamos en la calle, todo transcurre en la calle. Todos en la calle. Todo en la calle, después estamos en la calle frente a la morgue, en la calle en Chacarita, siempre en la calle. En tribunales, siempre tarde. Claro, y bueno, nos quedamos en la calle, esa es la realidad. Nos pusieron en la calle, los chicos estaban tirados en la calle y nosotros nos quedamos en la calle. Crobañón nunca se encerró. Nunca se encerró. Hubiera sido comprensible que eso ocurriera en lo personal, que la gente se replegara en lo que fuera un dolor privado, que fue un poco lo que el Estado y el mercado quisieron transformar, ¿no es cierto? Bueno, este es un problema personal, privado, sí, en el cual yo me quedo encerrado en mi casa. Cromañón decidieron no quedarse solos ni encerrados. Exacto. Y el dolor, digamos que ni siquiera se tramitó, ¿no? Sí. Eso de quedarse encerrado, de quedarse llorando. Uno lloraba en la calle, lloraba con los pares. Con los amigos. En las reuniones. Yo creo que muchos no se cayeron precisamente por lo colectivo, ¿no? Sobre todo cuando por lo menos es una experiencia de nuestro grupo, que no se repita, funcionó de muchas maneras. Funcionó para decisiones políticas y funcionó también como un ámbito de contención entre pares, de reconstrucción de subjetividades, de pararse, de no caerse. Incluso con un detalle que a mí siempre me llamó la atención, que lo relaciono también con los movimientos de derechos humanos, sí, anteriores, que es que yo estuve en algunas reuniones de Que No Se Repita, o con los otros grupos, PAS o cualquiera de ellos, y lo que yo notaba era que esa reunión también permitía una dosis, si se me permite la palabra, de alegría. Sí. Uno sentía que esa gente que estaba allí, ustedes que estaban allí, a la vez, al estar haciendo cosas, sí, tenían una alegría, no en el sentido chistoso de la palabra, sino en el sentido de un tono del alma con el cual ponerse. ¿Qué era lo que permitía reconstruirse? Ahí está. Es cierto, esto ocurría, y además, vaya uno a saber por qué, pero uno se sentía bien con otro al que le había pasado lo mismo. Es como que no había que aceptar ninguna explicación. Había un entendimiento lógico, y porque además este tipo de hechos hermana, claro, o sea, produce un lazo muy raro. Siempre digo, José, que una de las más complicadas propuestas de la Revolución Francesa fue la de la fraternidad. Tuvo poca prensa. Sí, sí. Las otras tampoco han salido muy bien, la de la libertad y la de la igualdad han tenido tropiezos, pero de la fraternidad casi nadie habla, pero es capaz de lograr lazos y acciones después, sí, sí, políticamente muy fuertes, como lo demuestra Cromañón. Claro, claro. Eso surgió de la fraternidad, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Acá se produjo por... Se alumbró en lugares medio insólitos, ¿viste? Te terminaste reconociendo porque algún tipo lo viste en la morgue. Y ahí te terminás abrazando. Te propongo volver a escuchar a Jorge Garaventa. Jorge Garaventa es psicólogo y nos decía lo siguiente sobre los efectos, algunos de los efectos que él percibió en lo de Cromañón. Después de la masacre de Cromañón, la juventud tuvo como dos tipos de reacciones. Algunos que abandonaron parte del ritual, el ritual que tiene que ver con el reviente, que tiene que ver con el desaliento, que tiene que ver con la falta de perspectiva futura, etcétera, que lleva a este tipo de cuestiones carnavalescas, ¿no? Entonces hubo un sector que pareciera que tomó conciencia y la cortó con ese tipo de rituales donde parecía que si no había un rock del reviente, no había rock. Pero por otro lado, hay una cuestión que yo siempre digo, cuando en las marchas se dice ni una bengala ni el rock and roll, a los chicos los mató la corrupción. En realidad, esta es la cuestión. Es decir, yo creo que no hay que buscar tanto la responsabilidad en las bengalas o en los jóvenes, porque si se hubieran tomado todas las medidas de seguridad que se tendrían que haber tomado, no hubieran entrado las bengalas y hasta hubiera sido un accidente sin consecuencia provocado por algún irresponsable, digamos, pero no hubiera pasado más que eso, ¿sí? Lo que provocó realmente esto y sobre lo que hay que reflexionar es sobre estas cuestiones de la corrupción que rodean a los espectáculos, que siguen ocurriendo. Porque después de 3 meses donde estaban todas estas puestas en escena, donde no podían entrar más de determinada cantidad, esto se terminó, duró nada. Dos palabras sobre esto que decía Jorge Garaventa, José. Efectivamente, es cierto que hubo un cambio de actitud en muchos sobrevivientes después de los hechos. Creo que es interesante analizar el rol de los sobrevivientes en el movimiento Cromañón, porque en su momento tuvieron una movilización muy importante y eran chicos que maduraron de golpe, ¿no? Porque haber estado ahí adentro los colocó en una situación muy jodida, porque incluso la sociedad los excluyó, tenían que ocultar su condición de sobrevivientes para reinsertarse. Había muchos que no, había cosas que ya no podían hacer, estar en un lugar cerrado, respirar bien, fueron destratados por el sistema de salud y sin embargo tuvieron fuerza de organizarse. Hubo muchos grupos de sobrevivientes que, en general, se habla de Cromañón, se piensa en los padres de los chicos fallecidos, pero Cromañón cortó por la mitad una generación, ¿no? Entonces marcó una generación. Y esa marca, yo creo que es muy importante, porque más allá de la calle que pueda ocupar un grupo de familiares y demás, esa marca es la que queda, ¿no? Así que me parece importante recordarlo como lo recuerda Garaventa, ¿no? Ahora te propongo escuchar nuevamente a Ariel Viniami. Hubo una parte importante de la sociedad que vio el hecho con total indiferencia, digamos, pero diría que es una parte importante, probablemente mayoritaria, lo vio con total indiferencia. Ah, eso le pasó porque son unos negritos de mierda, rockeros, etcétera, etcétera. ¿Quién les mandó meterse allí en esa circunstancia? Evidentemente nadie, pero podían esperar que el lugar estuviera preparado como para no convertirse, como lo hizo, como fue, en una trampa mortal. Además, hay hechos donde las definiciones judiciales son útiles. Entonces, cuando los jueces o los abogados dicen se puede ser culpable de lo que sea por acción o por omisión, Cromañón está lleno de esas cosas. Por ejemplo, la famosa puerta con candado. No solamente nadie se molestó en quitar el candado, sino que ese candado no estaba y fue puesto. O sea, fue el peor caso de crimen, fue el crimen por comisión. Impedir que saliera la gente, ¿no? Esos son hechos por omisión. O sea, José, que en lo que plantea Ariel Viniami, ahí hay una mezcla de discriminación, racismo casi. En realidad hay un mecanismo muy habitual en nuestra, por lo menos en la sociedad de Buenos Aires, que es estigmatizar a la víctima, ¿sí? Entonces poner todo del lado de la víctima, y la víctima es un negrito, es el que fue ahí, es alguien distinto a mí, es el otro, porque es la mejor manera de sacarse el problema, ¿no? Entonces, pero incluso en el tema de TVA apareció también una, claro, estigmatización de los pasajeros, diciendo que se meten demasiado adelante en los vagones y demás. Claro, pero eso es algo habrá hecho. Algo habrá hecho. En la dictadura también ocurría, y en Cromañón hubo toda una estructura mítica, porque hubo mitos que fueron aprovechados por eso, los sujetos a los que estábamos persiguiendo. Aníbal Ibarra se amparó en muchos de estos mitos, el de la bengala, el chico que tiró la bengala, negrito, todo ese tipo de cosas, ¿no? De decir que la culpa estuvo ahí. Y bueno, esa era la mejor manera de correrse, ¿no? Pero sigue ocurriendo esto, sigue ocurriendo. Y es grave. Yo creo que es un síntoma de una enfermedad social, ¿no? Es grave. Le preguntábamos a Jorge Garaventa qué le dijo a él el tema de Cromañón. Cromañón es una marca que no tiene posibilidades de ser olvidada. Se hizo muchísimo esfuerzo para que así ocurriera. Nadie iba a imaginar que 8 años después iba a haber tanta repercusión todavía en relación a Cromañón. Yo digo, independientemente de la actitud de los medios masivos, ¿no? Que si venden lo ponen en tapa y si no, no. Pero creo que Cromañón es y va a seguir siendo una marca en relación a lo que la juventud pudo visualizar como el descuido, como la cuestión de la anomia, como la cuestión de la corrupción puesta al servicio de negocios de unos pocos. Eso nos decía el psicólogo Jorge Garaventa, que durante muchos años atendió a varios de los chicos sobrevivientes que recién estaba recordando José. Y en tu caso, José, si yo te preguntara qué es lo que te deja a vos, lo que vos querrías contar que deja Cromañón como una enseñanza desde el punto de vista de la gente, de la movilización, de la capacidad de apostar por la vida. No sé si yo tengo la perspectiva suficiente como para decir qué deja, ¿no? Porque para eso tenía que tener una distancia que yo no tengo. Siempre me hago la pregunta de qué deja, pero yo no, insisto, no tengo distancia para ver qué deja, porque estoy dentro del movimiento Cromañón. Ojalá deje algo, porque yo tengo a veces la misma reacción que Ariel Viñame, ¿viste? Y hay un sector de la sociedad que hace esto. Ojalá Cromañón sea como dice Garaventa, que sea una marca que no se vaya a olvidar. Ojalá sea así. Ojalá que, además de ser una marca y ser hoy, como efectivamente lo es, por lo menos en el lenguaje, sinónimo de lo que está mal, ojalá también deje una conducta, ¿no? De cuidarse, de señalar estas cosas, y ojalá deje una conducta de señalar y de luchar contra estas cosas, ¿no? Yo no tengo perspectiva para saber si es así. ¿Por qué no? Porque estoy en el medio. Tenés toda la razón. Yo tampoco tengo perspectiva. Sí. Pero estaba pensando en algo ahora que te escuchaba. A ver, te lo propongo como la última idea. Yo nunca supe si existe la justicia, pero sí me consta que hay personas que son muy justas. En el caso de Cromañón, gente como vos y toda la cantidad de personas que se han movilizado alrededor de esto me parece que son personas justas. Yo creo que sí existe la justicia. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Y en realidad la justicia es un mecanismo que le permite a la sociedad varias cosas. Primero, vivir bien, y le permite que determinadas cosas no vuelvan a ocurrir. Por eso, cuando nosotros nos llamamos que no se repita, en realidad lo que estamos reclamando es justicia, que no se repita. www.lavaca.org. Decimu.